Mi nombre es La Idioteca. Y este que veis aquí es el sonido donde yo pasé uno de mis veranos. No, perdón. Uno de mis veranos no. El verano más hermoso de mi vida. Damas y caballeros, ajusten sus auriculares. Despega La Idioteca. Hola. Hey. ¿Qué tal, tío? ¿Qué tal? Te escucho algo mal. Pero... Hay que estar ahí súper quieto, vale, estoy quieto. Ya está todo quieto. Bueno. Vale, pues la idea más o menos de orden es la que teníamos apuntada. Entonces, ¿qué hacemos, tío? ¿Cómo empezamos para hacer la falsa grabación? Me estás llamando tú a mí, ¿no? Entonces te cojo, ¿no? Y te contesto. Hola, Nacho, ¿qué tal? Mucho el idiota. Venga, pues empieza bonito. Bueno, a ver, haz que suene el móvil. Ring, ring. Hola, Nacho, ¿qué tal? Bien, bien, bien. Bien, ¿tú qué tal? Muy bien, aquí haciendo el idiota. Raqueta, filmoteca, bragueta, idioteca. ¿Que has hecho algo con Listening Day? Sí, claro, claro. He recopilado ahí los mejores. ¿En serio? Audios. ¿Y qué va a sonar? Pues va a sonar, por ejemplo, va a sonar Broken Spiel. Ah, vale, vale. Holandés, grabado en una especie de museo, no sé, o anticuario o algo así, no entiendo muy bien. tenemos también un misil ruso disparado y grabado en el momento preciso. Ajá. ¿A quién iba dirigido? No sé, no, es algo que no averiguamos todavía. Sí, las libertades civiles. Estás escuchando una red. Pues yo tengo por ahí unas recopilaciones. Tengo algunas cosas. Sí, también de Miguel Izaza, de cuando publicó el día 18, el día del World Listening Day, los cuentos dentro de Invisible Valley, del sello. Además, aprovechando el segundo aniversario de este sello de grabaciones. Y está bastante bien. Hay uno que se llama Celebración por la Virgen de los Conductores, que me ha gustado mucho. Y luego también lo que publicó Wider Lab, que es un mix hecho por David Barraston, que bueno, pues son audios grabados por él y por Chris Watson, y lo publicaron también con motivo del World Listening Day 2013. Thank you. sintonízanos en estéreo. Joder, sí que me he perdido cosas. Voy ya. Semanas y... Es que eso es lo que tienen las vacaciones. ¿Por dónde has andado, tío? Pues he estado por Sicilia. He dicho un sitio silencioso donde no me molesten y me fui para allí. ¿En serio? ¿Y has hecho alguna grabación? Tengo, bueno, he hecho una recopilación de unos 4 minutos de lo más apoteósico y luego tengo un par de grabaciones aisladas, un paseo en bici, todo cosas. Joder, pues muy bien. Pues si te parece, los escuchamos. Ajá, genial. Vale, pues empezamos con una composición que he hecho de varios paisajes sonoros que he ido recopilando por Sicilia. Genial. Palermo, Catania, etc. Ahí está. ¿Y se te oye disfrutar de fondo? A veces. Sí, ¿no? El sonido de la pizza. Eso está muy bien. Pues sí. Nada. Bueno, pues lo ponemos. Davanti lo devi mettere. Sì, ma fa finita. Hay muchos idiotas, solo una idioteca. En Radio Ela. ¡Ey! ¡Qué bien te lo has pasado en Sicilia! Pues sí, sí, muy bien, ya lo has comprobado. Sí, pues por aquí, como sabes, no pudimos hacer nada propio el día del World Listening Day, pero bueno, aprovechamos para hacer las felicitaciones oportunas, porque también fue el cumpleaños del doctor Schaeffer. Así que, qué mejor forma de recordarlo que con esa interesante canción que un conejo y otra serie de animales le cantaban a una niña, algún tanto extraño. ¡Feliz no cumpleaños a mí! ¿A quién? ¡A mí! ¿A tú? ¡Feliz no cumpleaños te doy! ¿A mí? ¡A tú! ¡A mí! ¡Brindemos por el día con dos tazas de buen té! ¡Feliz no cumpleaños! Lugares vacíos. ¡Ah, pero no debe no sentarse sin ser invitado! Claro, es falta de educación. De muy mala educación. De muy mala, mala educación. Dispénsenme. Me gustó mucho cómo cantaron y quisiera saber si ustedes... ¿Tú crees que cantamos bien? ¡Ay, qué chiquilla tan encantadora! ¡Ay, pero qué hago! Son los nervios. Como nunca nos elogia nadie, te invitamos una taza de té. ¡Ah, sí, sí, el té! ¡Una taza! ¡Tomarás un poco de té! Me encantaría... Pero siento haber interrumpido su fiesta de cumpleaños. Gracias. ¿Cumpleaños? Mi querida niña, esto no es un cumpleaños. ¡Claro que no! Esta es la fiesta del no cumpleaños. ¿No cumpleaños? Perdónenme, pero no los entiendo. Fíjate, a mí tiene 30 días. No, bueno... uno cumpleaños es cuando tú tienes un cumpleaños. Tú... ¡No sabe lo que es un no cumpleaños! ¡Qué tonta! Yo lo ilustraré. Bien sabido es que tienes tú un cumpleaños. Imagínate, uno solamente al año. Ah, pero te quedan 364 días de no cumpleaños. Precisamente, son los que celebramos aquí. Entonces también es mi no cumpleaños hoy. ¿De veras? Ay, qué pequeño es este mundo. En tal caso... ¡Feliz no cumpleaños! ¿A mí? ¡A tú! ¡Feliz no cumpleaños! ¿Para mí? ¡Para tú! ¡Que los pases muy felices y ahora sóplale a la luz! ¡Feliz no cumpleaños! Hay que ver, ¿eh? ¡Feliz no cumpleaños! Un poco deprimente. Bueno, hombre, siempre ha habido cosas peores. Sabes que además estuve durante esos días en los cuales tú te dedicabas a conocer el mundo escuchando a José Luis Maire, al que entrevistamos aquí en nuestro programa, en la biblioteca, y estuvo pinchando sobre una copia muy antigua, una copia de principios del siglo XX de Alice in Wonderland, de la película Alicia en el País de las Maravillas. Una película actuada, pero con personajes disfrazados de conejo un tanto inquietantes. Y allí se llevó sus sintes, tanto los Eurorack como el Butchla, y hizo mucho, mucho ruido. Hay que decir que dentro de la sala haría 40 y algo grados, y algunas personas, supongo que un poco aprensivas, no pudieron soportar la presión sonora y de las circunstancias y tuvieron que ir abandonando la sala. Así que os vamos a poner unos minutos de esta grabación, que está hecha al aire, y así es como sonaba la sala, o al menos como resonaba, porque temblaba todo. Estás escuchando un delay. He leído una noticia. Pírate, coño. Joder. Vuelvo a empezar. Bueno, estando de vacaciones leí una noticia que querría contrastar, porque la fuente era un diario de estos italianos, y yo de la prensa italiana, pues no me fío. Pues cuenta, ¿de qué hablaba la noticia? Pues, bueno, la noticia venía a decir que los delfines son capaces, de hecho, siempre se llaman por su nombre propio. Uh-huh. Tienen cada uno un nombre, y como tienen ese sistema de lenguaje tan complejo y tan misterioso para nosotros, pues poco a poco se van averiguando cosas de este tipo y ha habido eso, se ha sabido que se llaman por su propio nombre. Usa tu memoria y canta esta canción. Te ha gustado, ¿eh? Qué bueno. Que aparte hay grabaciones todavía submarinas, ¿no? Por escuchar. Sí, tenemos la grabación que hicimos en el puerto de Startit durante el curso de la Nau Cochlea. Y creo que tenemos otro. No es submarino, pero otro viaje tenemos por ahí. Es un transit, ¿no? Uh-huh. Así es. Pues si te parece, escuchamos el audio subacuático y luego continuamos con el resto de cosas. Genial. Oye, ¿quién va a pagar la llamada? Pues no lo sé, habrá que montar un crowdfunding. Thank you. Estás escuchando un Phaser. Pues sí, tenemos un viaje preparado en Sun Transit. Es una web, la de Sun Transit, muy interesante. No hemos utilizado todavía cosas suyas en la biblioteca, aunque siempre tuvimos en mente hacerlo. Y es un lugar donde la gente pues sube audios tagueados con localizaciones de donde está grabado. Y lo interesante es que la aplicación web permite generar viajes. Tú eliges un punto de inicio y un punto de destino. Y una vez terminas de seleccionar los parámetros de tu viaje, él busca los audios de esos pasajes con las etapas intermedias que decidas y te permite hacer un viaje sonoro. Es bastante interesante y, bueno, creemos que se merece estar dentro de una biblioteca veraniega donde viajar es tan importante. Y he elegido uno de esos viajes que son totalmente imposibles, de Teherán, Irán, a Nueva York. ¿Tú crees que te dejarían con los visados? A mí no sé, pero desde luego barato tiene que salir. Bueno, no lo sé. Parece complicado, tío. Además, tú eres muy moreno. Si viajas desde Irán a Nueva York, igual te dan el alto. Habría que probar. Bueno, pues ahí va. Teherán, Kioto, Nueva York. Desde la llamada al rezo hasta el Rockefeller Center. Los sonidos de la gran estación y de la urbe neoyorquina. Así que escucharlo porque hay contraste y viaje. Thank you. raqueta, filmoteca, bragueta, idioteca. En verano es interesante siempre viajar y para eso hace falta un medio de transporte. Y hemos querido hacer una recopilación de los transportes del verano. Y has hecho una primera grabación, ¿no? Sí, he usado micrófonos aurales, biaurales, para grabar un paseo en bicicleta. Y bueno, ahí ya está. ¿Ibas de paquete, abrazado a un rubio alto? ¿Perdona? No, nada. Te decías, ibas de paquete, conducías tú. conducía yo. Bueno. ¿Sabes que no es recomendable conducir con los oídos tapados? Sí, pero realmente no te aísla, solo das la nota, porque tienes que ver el panorama con los dead cat en la oreja y tal. Bueno, habrá que ver un eso. Un vecino saliendo que está grabado y su cara fue, vamos, para grabar vídeo. Pues vamos a escuchar cómo son esos pases en bicicleta. Hola, ¿qué tal? Gracias. Buenas noches, amigos. Este es un programa muy simpático al que yo tenía ganas de venir. La Idioteca. Y aprovecho para presentaros algunos sonidos que acabo de grabar en Londres. Yo quise siempre tocar con una guitarra cigarrera. ¿Sabes cuál es? Sí, son esa, ¿no? Estilo guitar. Sí, tío, de esas que son... Sí, una caja de cigarrillos con tres cuerdas. Y hay un instrumento japonés, el shamisen, que suena muy parecido. Y además, wow. YouTube está lleno de vídeos, porque ya sabes que en YouTube hay vídeos de todo. Así que nuestro... Sí, YouTube no existe. Claro que sí, nuestra canción veraniega para... desatascar un poco los oídos después de tanto ruido, pues os dejamos con este shamisen sonando y esperamos que lo disfrutéis. Estás escuchando Thank you. Bueno, tengo entendido, Nacho, que uno de tus sueños es conseguir grabar de manera fidedigna un aspersor, ¿no? Pues que sepas que me siento muy realizado porque por fin este verano he conseguido mi sueño. No sé si ahora estaré un poco más vacío por dentro, tal vez. Ya no sé qué metas buscarlo. Pero sí, he podido grabar varios aspersores. Uno moderno, de esos que lanzan agua de forma continua, y otro de los que tienen ese maravilloso... No sé si sabes cómo te digo. Sí, los old school, ¿no? Sí, un old school, de esos que va dando media vuelta y empezar. Y bueno, pues eran un campo de patatas y otro que parecía alfalfa. Así que, no sé, habrá que escuchar cómo suena y... saber si molan más los modelos antiguos que los nuevos. A mí los antiguos me parecían muy bonitos, eran muy rítmicos. Sí, yo creo que me quedaría con el antiguo también. Sí, te puedes curar una canción del verano con los antiguos. Reto aceptado. Sí, vale, pues yo te los pongo ahora y luego tú eliges. Coca-Cola. Hola, yo quería una Coca-Cola. ¿Quieres una Coca-Cola? Sí. ¿Normal? ¿Cero? ¿Cero sin cafeína? Normal, por ahora. ¿Caña? Sí, una cabeza. Dos cañitas. Tres. ¿Quieres botellín? No tengo botellas porque no tengo espacio para guardar. Vale. Solo grifo. Dos cañitas. Tres porque viene otro color. Voy a estar pendiente. Creo que mejor voy a poner para vosotros. Y si no viene, se le baja la espuma. Ah, vale. Vale, perfecto. Sabes, gracias. Vale. Raúl, tío, ¿cuánto tiempo? Tú sabes que será nuestro italiano loco, estará opinando por ahí. Estará por ahí opinando, siempre ha sido de opinar y de beber, así que sí. Sí, todas las noticias del verano las tendrá ya trilladas. Seguro. Preparadas para nuestra vuelta, idiota. Bueno, creo que nos esperan colaboraciones nuevas para la siguiente temporada. ¿En serio? No, nada, pero he conocido a un doctor en algún tipo de filología, aún no sé su nombre, pero tengo su Facebook. Me pido venir alguna vez a debatir. Genial. Pues queremos nuevas incorporaciones, tío. Que cuantos más, mejor. Menos trabajamos. Pues nada, tío. Que hablamos en un par de semanas y nos hacemos otro especial del verano, ¿te parece? Genial. Hombre, sí. Es mucho curro, mucha caña, pero... Bueno, ya, tío, mucha presión, ¿verdad? Sí, esto... Uf. Ya, yo ahora pues soy... Pena, ¿no? Merece la pena. Merece la pena, todo sea por los oyentes. Así que ya sabéis, idioteca de verano. Buenas noches y buena suerte. Buenas noches y buena suerte. Buenas noches y buena suerte. Buenas noches y buena suerte. Buenas noches y buena suerte. Buenas noches y buena suerte. Buenas noches y buena suerte. Buenas noches y buena suerte. Buenas noches y buena suerte. Buenas noches y buena suerte. Buenas noches y buena suerte. Buenas noches, buenas noches, buenas noches, buenas noches, buenas noches, buenas noches, buenas noches, buenas noches, buenas noches, buenas noches, buenas noches, buenas noches, buenas noches, buenas noches, buenas noches, buenas noches, buenas noches, buenas noches, buenas noches, buenas noches, buenas noches, buenas noches, buenas noches, buenas noches, buenas noches, buenas noches, buenas noches, buenas noches, buenas noches, buenas noches, buenas noches, buenas noches, buenas noches, buenas noches, buenas noches, buenas noches, buenas noches, buenas noches, buenas noches, buenas noches, buenas noches, buenas noches, buenas noches, buenas noches, buenas noches, buenas noches, buenas noches, buenas noches, buenas noches, buenas noches, buenas noches, buenas noches, buenas noches, buenas noches, buenas noches, buenas noches, buenas noches, buenas noches, buenas noches, buenas noches, buenas noches, buenas noches, buenas noches, buenas noches, buenas noches,